despegamos con la sintonía de Mark Knopfler, The Long Road. La sintonía de tu programa favorito. Hace falta ir a Málaga para tener un verano azul. Aquí en Gijón, aquí en Asturias, también estamos teniendo un verano azul, un verano precioso. Disfrutarlo. Qué maravilla de verano tenemos en Asturias. Asturias, qué guapinay es. Volamos con Patty Griffin, Rain. give up the fight. Some things you want will just never be right. It's never rain like it has tonight before. Now I don't wanna beg you, baby, for something maybe you could never give. I'm not looking for the rest of your life. Alanis Morissette, Everything. I can be an asshole of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. Heart that you've ever seen, and you've never met anyone who's as positive as I am. Sometimes you see everything, you see every part, you see all my light, and you love my dark. You dig everything of which I'm ashamed. There's not ¡qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! See you. una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. La ministra de Trabajo recomienda a los parados emigrar a los países nórdicos para evitar golpes de calor. Fátima Báñez asegura que es una cuestión de salud, no tiene nada que ver con el paro. Volamos ahora con Brocky Fraser, Something in the Water. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Esta es tu emisora favorita Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito Vuelo 605 Musical desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 21 grados y una humedad del 64%. Volamos con Canaan, In the Beginning. So, in the beginning there was a hum from a poet whose pulse fell drum, drum. Speak inside you, rejoice in and please let me invite you to evil, greed, and lies too. Yeah, confusing days, they moved in ways, it soon became a corner. Boom, boom, boom. And knock on his door, his heart is no more. And knock on his door, his soul is no more. Yeah. That was in the beginning. Supposedly would owe his soul, but never know what it feels to be free. It would be the frozen scares the dark. In the eyes of the youth, there are question marks like freedom. Freedom for the mind and soul, we don't see them. See them for their worth at all, that's why we lead them. Lead them to these wars, and what is it we feed them? Feed them our impurities and who it is we treat them. Treat them like the enemy, humanity will need them. Need them like the blood we spill, and we're freedom. Freedom for the heart to feel, mislead them. They hunger for the love we give, but we cheat them. The cops beat them when all he wants is his freedom. So they defeat him, whatever spirit he's got, beat him. And they teach him the rest of the world don't need him. And he believes it's a disease that he's heathen. Put up your fists if all you want is freedom. Put up your fists if all you want is Hoy es el santo de Antusa, Atanasio, Fabriciano, Félix, Filiberto, Uniforte, Hipólito, Irineo, Luciano, Marcial, Mauro, Oro, Saturnino, Sigifredo, Sinforiano y Timoteo. ¡Felicidades a todos! Y os recomiendo un... para que vosotros... cuando nazca vuestro hijo, pongáis un nombre. Sigifredo. Qué bonito nombre, ¿no os parece? Volamos con Jesse y Joy. Corre. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido ya. siempre los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Pero al final me da igual. Tenemos un micrófono oculto en la Moncloa. Vamos a escuchar a Soraya Sáez de Santa María y a Rajoy. ¡Atención! Varíalo. ¿Querías verme? Sí, sí, siéntate. Es que me he quedado en blanco. ¿Cómo se llama eso que nunca hago? ¿Gobernar? No, lo otro. ¿Dar ruedas de prensa? No, lo otro. ¿Conjuntar pelo y barba? No, lo otro. ¿Acabar con el paro? No, lo otro. ¿Reducir el déficit? No, lo otro. ¿Aparcar a la primera? No, lo otro. ¿Bajar impuestos? No, lo otro. ¿Subir las pensiones? No, lo otro. ¿Entender la trama de Pocoyó? No, lo otro. ¿Evitar que se abarate el despido? No, lo otro. ¿Frenar los recortes en sanidad y educación? No, lo otro. ¿Y pedir el rescate de la banca con dinero público? No, lo otro. ¿Ganar al cinquillo? No, lo otro. ¿Dejar de amnistiar a los defraudadores? No, lo otro. ¿Reformar la ley hipotecaria, pero ahora en serio? No, lo otro. ¿Solucionar la estafa de las preferentes? No, lo otro. ¿Criticar a Justin Bieber? No, lo otro. ¿Pasar de los mercados? No, lo otro. ¿Mandar a Merkel y a su austeridad al cuerno? No, lo otro. ¿Puentic? No, lo otro. ¿Y llegar a un acuerdo con Rubalcaba? No, lo otro. ¿Denunciar a Bárcenas? No, lo otro. ¿Dialogar con Artur Mas? No, lo otro. ¿Dejar de decir que la culpa es de Zapatero? No, lo otro. ¿Dimitir? No, lo otro. ¿Invitarme a desayunar? ¡Eso! Pues hoy, querida, tampoco va a poder ser porque me he dejado la cartera en casa. Es que te pierdes con tus tonterías y no acabamos nunca. ¡Qué hambre tengo, leñe! Volamos con Tim Morris, Shape the World. Because you ought to, and love because it's right. Live the way that life was meant to be lived. Oh, and smile because it makes you feel good, and laugh so that the world gets brighter. Cry, but make it tears of joy as time goes by. Yeah, hold your hands up and be carefree. Go and make someone's day and let them see that hope is still here. That hope is still near. Oh, and be the change in the world that you want to see. And together we can change the course of history. Oh, it's true, but only you can change you. Yeah, I wanna shape the world into a place where freedom reigns in the human race. A world where we all get along and work to right all that is wrong. I wanna shape the world into a place where smiles are there from face to face, and safety's found in every nation. Peace is brought to all creation. Let's shape our world. self-impressed when times get tough and know that all things are possible if you believe. Yeah, shine, you gotta shine real bright, cause it helps to keep you going till your dreams take flight. And give all you can from sunrise right through to the night. Yeah, yeah, yeah, you gotta fight. Fight to keep your head up, have joy in the things that go right. Search for the things that really matter, go and explore. Ooh, dance like you never danced before. Share, you gotta give if you want more. Be free and come sing along with me. Ooh, I wanna shape the world into a place. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Satanás demanda a la banca por competencia desleal. Solo hay que ver las cláusulas de una hipoteca para ver que eso es como vender el alma, comenta el diablo. Volamos ahora con Home de Souvenir. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical. Desde Gijón, Asturias. Para todo el mundo, mundo, mundo, mundo. Este programa se emite en directo. Con Star 1154, If You Call Real My Mind. Welcome to my party. Ooh, babe. If you could Saludo para los taxistas de Gijón que nos están escuchando. A ver, esos chicos y esas chicas de la playa, ¿qué hacéis ahí tumbados tomando el sol? Todos de pie a bailar. A ver, Manolo, Juan, María, esas melenas, esas piernas, esa calva. ¡A bailar todos! If you could read my mind, love, what a tale my thoughts would tell. Just like an old time movie, got a ghost from a wishing well. Vamos a Canadá para escuchar a Leonard Cohen, Beard on a Wire. Been untrue if I existed. I thought a liar, I thought a lover had to be some kind of liar too. Qué emoción. Tú, Laura, ¿qué haces ahí sentada? Tú, Fernando, ¿qué hacéis ahí los dos sentados? Poneros de pie, a bailar, pero pegados. Sin darse cuenta de qué cuenta. Thanks so much. Qué emoción. Volamos ahora con Sheryl Crow, The First Cut Ingis the Pels. But right now, once again, from the steps of the New York Public Library, performing her song, The First Cut is the Deepest, for the first time on TV, Sheryl Crow. I would have I've given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, I'll try. Es una canción original de Cat Stevens. Con Tony Braxton, Breathe Again.

Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Esta es tu emisora favorita, Radio Crash FM, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo.